Como nos conocimos, no se me va a olvidar. Eres la mejor historia que tengo para contar. Tampoco olvidaré el día que yo te pregunté que si querías ser mi mujer, para tu casa nunca volver. Quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, que me acompañes para tenerte cerca y que nunca me faltes. De cerca me gusta sentir tu olor, me gusta porque tú me haces mejor. Algo me dice que esto es amor, pero vamos, sería poquito para nosotros dos. Porque tú eres la única que me besa todo el tiempo que estás lejos, tú vives en mi cabeza. Que nunca me falte tu belleza. Tú eres mi princesa. Antes de ti nada importaba, ahora después de ti no quiero nada. Quédate aquí conmigo, que yo te necesito. Quédate aquí, mi amor. Cariño, no me falta nada. Ya llevo mucho tiempo loco en tu mirada. Y yo te juro que siempre te protegeré. Tampoco olvidaré el día que yo te pregunté si querías ser mi mujer, para tu casa nunca volver. Quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón. Dímelo, Juan, ya. Yeah. Original Crisen. Wayne. My Bahía. Si tengo tu cariño, no me falta nada. Ya llevo mucho tiempo loco en tu mirada.